boca y siento tus manos que me tocan. Recorro tu espalda, levanto tu falda de una manera loca. Y siento el perfume de tu cuerpo y me voy quedando sin aliento. Me besa despacio, preso de tus brazos, yo sé que me provoca. Yo sé que tú me quieres a mí y yo contigo seré feliz. Hagamos el amor, amémonos por siempre. Hazme el amor una vez y otra vez. Hazme el amor, quiero besar tu piel. Enloquecer y morir de placer. Contigo, solo contigo. Hazme el amor una vez y otra vez. Hazme el amor, quiero besar tu piel. Enloquecer y morir de placer. Contigo, solo contigo. Y otra vez, hazme el amor, quiero besar tu piel, enloquecer y morir de placer, contigo, solo contigo. Hazme el amor, una vez y otra vez, hazme el amor, quiero besar tu piel, enloquecer y morir de placer contigo, solo contigo. Hazme el amor una vez y otra vez.